venía a conocer una ciudad con una intensa belleza natural, que sumada a la riqueza de su historia y a la influencia de su ubicación geográfica estratégica, la convierten en una mezcla cultural única. Paso de los Libres se presenta como una alternativa turística en la agenda provincial, con diversas propuestas culturales a lo largo del año, entre las que se destacan el Festival Ernesto Montiel y el Festival Internacional del Guiso, entre otros. Durante las noches de carnaval, ofrece al turista un magnífico espectáculo, lleno de magia, ritmo, pasión y el mejor samba de la frontera. El encuentro con la naturaleza en las orillas del río Uruguay, las ofertas nocturnas y gastronómicas la posicionan como uno de los sitios dignos de conocer en esta parte del territorio correntino. Gobierno de la Municipalidad de Paso de los Libres. Cerca tuyo. Gestión Tincho Ascúa.